Hola a todos y bienvenidos a Vidas en Red. Se me acumulan los temas, queridos amigos. Se me acumulan los temas y no me faltan ganas. El problema es que la productividad está provocando un colapso en mi vida. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que ahora llevamos dispositivos móviles. Llevo un teléfono, que es uno de los aparatos de productividad más grandes que ha habido, porque en él puedo usar una de las aplicaciones más útiles que hay, que es el cuaderno de notas. Saludos, señor Jack Torrance. Cuaderno de notas que te permite coger ideas que se perderían como lágrimas en la lluvia, de no ser porque tienes una libreta siempre contigo. Y ahí voy tomando notas. Tengo un podcast hablando sobre Donald Trump, Super Trump, y la guerra con Siria, la guerra no declarada, pero guerra de facto con Siria, donde el señor Trump, al parecer, tiene información que nadie más tiene, y es que ha sido el ejército sirio el que ha gaseado a la población civil, al parecer. Pero eso es un podcast del que no voy a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de tecnología. Tenemos también el tema de Venezuela, a la que ya le dediqué un vídeo ayer por la tarde, hablando de las manifestaciones que está habiendo y cómo pues este país, que es un narcoestado, la corruptocracia, al estilo de todos los países satélites comunistas, donde el aparato del partido pues se enriquece y la población se empobrece, mientras que la izquierda internacional mira a otro lado. Así ha sido siempre. Esto no significa que alabe las virtudes del cleptocapitalismo. No. Significa que esos estados han fallado. Pero eso es otro tema del que no quiero hablar hoy aquí. Hoy voy a hablaros de cosas agradables. Para que nadie se queje. Voy a hablaros de tecnología. Y para hablar de tecnología, pues quiero echar la vista hacia atrás y hablaros de algo que me ha ocurrido pues muy recientemente. Y es que yo tenía un problema. Solo uno, no. Bueno, tenía un problema menor. Un problema que muchos de vosotros sufrís. Y hoy, esta mañana, un buen amigo de la iglesia me decía: oye, háblame del router ese porque a mí me pasa lo mismo. Y es que el problema que tenemos hoy en día es que tenemos contratadas estupendas tarifas de datos con fibra óptica, con cable. En mi caso yo tengo cable. Yo tengo contratado 50 megas, 55, 50 de bajada, 5 de subida. Pero bueno, como soy viejo y me quejo, soy un cliente veterano y me quejo, pues me han subido sin coste a 120, 10. 120 de bajada, 10 de subida. La verdad es que con 20, 10 yo tendría más que de sobra. Si en casa de mi madre con su ADSL, su humildísimo ADSL, que no llega a 2 megas, yo veo Netflix tranquilamente. Claro, subir vídeos es otra cosa. Estar en un hangout es otra cosa. Pero bueno, se podría hacer. Pero claro, ¿de qué sirve tener una conexión que amigos de otros países me han dicho: mira, tu conexión es de primer mundo? Aunque España no es el primer mundo, precisamente. Pero sí, yo entiendo que despierte la envidia. Ahora, ¿de qué sirve tener 120-10 para solo disfrutarlo en el ordenador de sobremesa? Que es el equipo que está a punto de desaparecer de la casa. Porque tanto mi mujer como yo tenemos teléfono móvil, tanto mi mujer como yo tenemos tablet, y en el salón de casa yo tengo un Mac Mini que compré ya hace 2 años, que es el Media Center, pero no lo puedo usar, tengo que andar con pendrive para arriba y para abajo, porque vía Wi-Fi la conexión es muy pobre y se producen cortes y no puedes disfrutar de las películas. Vaya historia, ¿eh? Vaya forma de disfrutar de la conexión. Bueno, pues la verdad es que lo he estado sufriendo en silencio. 120 megas que se quedaban a veces en 20 megas. Así. Saludos, tío Paco. Saludos, Ángel. Y a ver, no es que esté descontento con el router Ono Vodafone que tengo, creo que es un buen router. Pero no, no, el wifi no tira, no tira. Así que, pues se me juntó el hambre con las ganas de comer. ¿Sabéis qué significa eso en la lengua Mi'k? En la lengua Mi'k significa que hay una cosa que se llama Amazon Prime, Prime Now, que trabajan también los sábados y que te traen las cosas hasta las 12 de la noche. Y yo, ayer sábado, mira tú por dónde, no tenía mucho que hacer. Cosa rara, porque yo los fines de semana tengo mucho que hacer. Esto es lo que tiene ser evangélico, que siempre tienes ahí algún sarao. Y yo ayer, aparte de limpiar y grabar y hacer un vídeo, me puse a darle vueltas y digo, bueno, vamos a poner solución. Pedí ayuda a la noble gente de Twitter, que acudió en mi ayuda, dándome sus opiniones. Los más puristas me recomendaban unos routers que me decían, mira, este router es el mejor, ahora es difícil de configurar. Claro, cuando te dicen, es difícil de configurar, y te lo dice un ingeniero que trabaja en Amazon, en Japón, gracias, amigo Zordor, pues es como que te sale la gotica de sudor al estilo anime japonés. Pues al final, compré dos cosas. Compré una regleta, que la verdad es que me hace falta. Mira que tengo enchufes en mi casa desde que hice la reforma. Y lo otro que compré fue un router. Ahora, el router tenía que ser un router que tuviera dual band, doble banda, y que funcionara en la banda de 5 GHz. Porque otra cosa que os he dicho, yo vivo en un primer piso donde tengo un muro de carga, y aunque vivo en un piso muy pequeño, en el momento que pasa la frontera norte entre los otros, el mundo de hielo y Desembarco del Rey, pues ahí se pierde el wifi y pasa otra cosa. Que en la cocina apenas me llega conexión, y cuando enciendo el microondas, que me dice el señor Bato que funciona en la banda de 2,5 GHz, igual que el router que me dio Ono, pues pierdo la conexión. Y es curioso, ¿no? Porque a veces yo soy de los que veo mucho vídeo de YouTube. Me pongo mi mundo desconocido, me pongo mis cositas, pero claro, me pongo a calentarme algo y se acabó. ¿Y sabéis qué hago? Pues pongo 4G. Adiós, gracias. Tengo bastante datos en 4G. Y quito el 4G. Cuando se termina de calentar lo que estoy calentando, vuelvo a poner el wifi. Y lo que pasa es que luego el wifi, el 4G funciona mucho mejor que el wifi. Bueno, pues al final el escogido vía Amazon Prime fue el router Asus RT AC66U-B1. Bueno, si alguno quiere saber el enlace de compra por el que me llevo comisión, os advierto, está en vidasenred.com, ahí tenéis el post. Así que si me preguntáis en Twitter, ¿y cuál router es? Mira vidasenred.com. Y ahí está una entrada hablando del router con el vídeo, hice un vídeo en directo, y sale el enlace por si os interesa verlo. No hace falta que queráis comprarlo, simplemente verlo y tenéis el nombre. El router está muy bien, no es barato, ¿eh? A mí no me lo parece, pero ha sido una inversión que creo que ha valido la pena, 100 euros. Seguro que hay opciones más económicas, seguro, segurísimo. Y seguro que son dual band, que funcionan en 5 GHz, pero bueno, tiene una serie de chorraicas que te alegran la compra, ¿no? Sí, sí, dice el tío Paco, pedazo de nombre de router. Pues tiene un control de invitado muy chulo. Está muy bien el control de invitados, donde puedes personalizar los invitados. Tiene aplicación tanto para Android como para iOS, donde puedes encontrar todo. O sea, cada dispositivo, el iPhone, tal, tal, tal. La tablet de fulanito, el no sé quién. Bueno, pues, y puedes controlar, decir, venga, vamos a bajarle el ancho de banda a este dispositivo, que está abusando. En mi caso somos mi mujer y yo. Pero imagínate en una casa grande o en un piso compartido. Y hay a lo mejor uno de los inquilinos que está pasándose de la raya. Los routers de 5 GHz se utilizan mucho para los gamers que necesitan grandes respuestas. El otro día leyendo sobre la consola Nvidia, esta consola Android Nvidia, que tiene un sistema de alquiler de juegos donde en realidad el juego, digamos, se está ejecutando, por decirlo así, desde la plataforma de los servidores de Nvidia. Pero te dicen, oye, aquí necesitas ancho de banda y un router de 5 GHz. Y eso es lo que están usando muchos gamers. Además, pues tiene un gestor de descargas USB, un servidor cliente VPN, que eso ya lo, muchas de estas cosas las tengo en el NAS y mucho mejor implementadas. Pero está muy bien, tanto la instalación como el panel. Bueno, la instalación es pinchar y funcionar. Y cambiar las claves por defecto, por supuesto. Quitarle el admin y poner tus claves. Claro, no sabía. Yo, que soy un novato. Algunos que creen que tengo mucha idea de estas cosas, pero no. Yo soy un pardillo, pero pardillo que he salido de las cuevas y he mirado el monolito con cara de asombro. Pues yo no sabía. Digo, bueno, a ver, yo tengo un router Wi-Fi, que es un router modem, cable modem Wi-Fi. Y tengo ahora un router Wi-Fi. ¿Esto cómo va? Bueno, pues nada, muy sencillo. Básicamente, Rafa Geek, Jado, saludos. Conectas el... He desactivado el Wi-Fi del router. Lo he desactivado. Y he tirado cable del router, del cable modem al router. Y luego todo lo demás va conectado al router. Tanto el PC sobremesa como el NAS. Todo. Todo va conectado al router, que tiene tres antenitas, es negro, muy bonito. Asus hace cosas muy chulas. Hay dos marcas que me gustan mucho, que son Asus y Huawei. La verdad es que tienen productos muy chulos. Y bueno, la experiencia acaba rápido. La experiencia, os la resumo en una frase. Es como si tuviera un cable Ethernet de categoría 7 conectado al router. Es decir, es como si tuviera el iPhone conectado por cable, por un cable larguísimo, al router. Es decir, no tengo pérdida. No tengo pérdida de velocidad. Mis 120 de bajada, mis 10 de subida. Que siempre son un poquito más, pues ya sabéis que muchos operadores te dan 12 de subida, 121, siempre hay un poquito más para garantizarte el suministro que has contratado. He hecho la prueba del microondas. Esta mañana estaba escuchando Spotify mientras preparaba el desayuno y en absoluto le afecta. Eso sí, me decía alguien, creo que era Bato también, que la banda de 5 GHz pues tiene menos, o sea, la distancia es menor. Y esto lo he notado porque cuando estábamos aparcando el coche, hay un centro comercial justo enfrente de mi casa, que lo veo desde la ventana, y estaba aparcando el coche. Y con el router antiguo sí me llegaba la señal, con este no. Bueno, de todas formas, este emite dos SSID. Una en la banda de 2,5 GHz y otra en la banda de 5 GHz. Eso está bastante guay. Y el tema de los invitados también me mola mucho. Porque además lo puedo controlar desde la aplicación móvil. Y eso está bien, porque yo tengo cosas compartidas, equipos compartidos, y yo no quiero que husmeen en la red, aunque a ver, la gente que viene a mi casa es de total confianza. Pero me da cierta seguridad. Y el router tiene una seguridad que no tienen otros chismes, que además está actualizado con el firmware actualizado, etc. Saludos a Agrespress, Rafa R. Geek, también salud y respeto para vosotros. Así que bueno, lo recomiendo, sí. Ahora también os diría. Y yo no sé nada de routers, ¿eh? No sé nada de routers. Que creo que hay opciones más económicas y que os van a dar, pues seguramente, los mismos rendimientos. Porque al final yo, tanto router, para lo que lo he comprado, es para no tener pérdida. Es que si quiero estar grabando un vídeo en directo desde la cocina, pues que aproveche el ancho de banda y que salga una buena calidad de vídeo. Y ahora cambio de tema. Cambio de tema y me pongo mi sombrero de filósofo de la tecnología. Vamos a hablar de minimalismo geek. Sabéis que yo soy un tío bastante obsesivo. Bueno, como muchos de vosotros. Y cuando se me mete un tema en la cabeza, pues le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es el tema del minimalismo geek. Me gusta la expresión que usa el señor miope pensativo. Qué gran tipo, qué gran tipo. Y lo de la vida simple, ¿no? La vida simple. Pues hace poco vi un vídeo del señor Mahon, el señor tejedor 1964 creo que es, siempre me equivoco con el número, que despertó mi profundo interés. Y es que dice, mira, os voy a enseñar mi equipo de sobremesa. Y tú piensas, bueno, ¿qué equipo de sobremesa es? Te enseñan una torre que va sobre un tablero con ruedecicas, que tiene un ventilador que mete ruido. No, no, no, no. Nada de eso, amigos. Nada de eso. ¿Qué nos enseñó el señor Mayón? Pues nos enseñó un mini Barebone con un Intel Celeron conectado a su monitor, a su teclado Bluetooth, a sus cablecitos USB, sus cositas, su webcam, ocupando muy poquito espacio, consumiendo poquísimo. Y hablamos de un señor que es un creador de contenidos. Graba Hangouts, edita vídeo, edita audio, escribe. Y también me imagino pues habrá sus peliculillas, aunque claro, ya hoy en día el sobremesa ya no es el equipo donde nos quedábamos pegados viendo series. Ahora es el monitor del salón, lo que algunos llamaban televisión. Bueno, pues después de este comentario, que ya os he hecho varias veces, pues yo seguía reflexionando, ¿no? Y reflexioné en el podcast anterior pues sobre equipos económicos. Equipos económicos que son suficientes para nuestras necesidades. Y cuando hablo nuestras, me refiero a las necesidades de los geeks, que somos geeks en movilidad, pero geeks al fin y al cabo. Y nuestras necesidades, exceptuando que seas un gamer ahí a tope, que los geeks no solemos ser muy gamers, y si jugamos algo lo jugamos desde el teléfono, o que utilices una aplicación muy, muy específica, utilizamos Torrents, utilizamos Netflix, utilizamos Audacity, utilizamos Hangouts, esas cosas. Pues la verdad es que para hacer lo que nosotros hacemos, pues lo cierto es que no necesitamos mucho. La mayoría de nosotros, con una tablet Android conectada al monitor, podríamos hacer pues prácticamente todo. Y alguno dirá, ¿o un Chromebook? Pues también. El mismo señor Mayón comenta en un podcast de wintable.info, minuto 35... Tomad nota, minuto 35, y donde habla cómo usa en su día a día, tomad nota, podcast de wintablet.info, pues su Chromebook y las aplicaciones que usa. Os refiero a mi podcast anterior, donde leo la lista de aplicaciones que recomienda. Esto es interesante porque, mirad, en la telefonía móvil se ha producido un movimiento. Y es un movimiento hacia las gamas medias. Tenemos los Moto G y tenemos los Xiaomi, que son teléfonos increíbles a unos precios más que razonables. Nos estamos metiendo en 200, 250 o 350 euros con smartphones que te dan unas calidades y unas prestaciones como los de gama alta. Prácticamente. Y ese movimiento sí se está produciendo y estamos viendo a geeks que podrían permitirse esos smartphones de 1.000 euros, pero que han decidido pues tener un LG G2, que en su momento fue la caña y que hoy todavía sigue siendo la caña con esa cámara que tiene, que me parece extraordinaria. Yo lo tuve y no dejo de recomendarlo y el tiempo no ha pasado por él. Ese cambio de para ese clic mental que se ha producido en los teléfonos móviles y la gente ha despertado, ha abierto los ojos y ha dicho, ostras, ¿para qué gastarnos esa pasta? Ese clic no se ha producido en los equipos de sobremesa. Y hoy un amigo de Twitter, un lector, un seguidor de Twitter, me comparte y dice, mira, Converso, a raíz de tu podcast, este es mi equipo de sobremesa. Es un equipo chino. Es igual, pues como una cajita, ¿no? Una cajita un poquito más grande, bueno, casi el doble que una Raspberry. Poco más del doble que una Raspberry. Y es el equipo Boyo V3. Con V y con Y, Boyo V3. En las notas del podcast y en vidasenred.com os voy a poner las notas y los enlaces a todo esto. Así que ahí los tendréis. Un equipo que lleva Windows 10, que vale 166 euros. Bueno, este es el enlace que yo he cogido. Yo creo que el equipo de él costó aún menos. con Intel Cherry Baytrail X7, quad-core, Windows 10, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno, conexión HDMI. Hablamos de un equipo que lleva el Cherry Trail X7 y 4 GB de RAM. Amigos, con eso se pueden hacer muchas cosas. Incluso podrías editar vídeo. Vas a esperar un poco más, pero podrías hacer muchísimas cosas y jugar incluso a muchos jueguitos que no están mal. A ver, a lo mejor no todos usamos AutoCAD o necesitamos una aplicación profesional de edición de vídeo que tire un montón. Pero ahí está. Ahí está. Alguien que me dice, mira, en mi día a día uso un equipo Windows chino que me ha costado ciento y poco euros, con el que hago todo lo que quiero, todo lo que quiero, y estoy muy contento. ¿Para qué gastarse más? Yo en mi caso, yo entiendo la filosofía y la admiro, ¿no? Por eso me despierta una curiosidad muy grande. En mi caso yo he optado por equipos más potentes, pero de segunda mano. Que ahí está el mercado de segunda mano. Y ahí tengo un equipo con el que llevo ya 3 o 4 años. Quizá ya, pues, no sé si 4 años, que es un Intel Quad Core. Con sus 4 GB de RAM, que va de maravilla. Y la pregunta que yo me hago es, si tuviera que cambiar de sobremesa, ¿cuál sería mi opción? Y os voy a dar varias opciones para que las tengáis presentes. Una opción sería un dual core, un MacBook dual core con SSD, como los que reacondiciona y vende el señor Andrés de Mallorca, que durante una época me tuvo ahí en vilo, y que son equipos que se están vendiendo por eBay a muy buen precio, pero muy buen precio, y el amigo Andrés de Mallorca coge, les mete un disco SSD y el equipo vuela. El equipo vuela, o sea, que vuela, que abre páginas a tu pastilla y que vuela. Claro, es que el SSD, no veáis cómo se nota. Y si se nota en un procesador potente, en uno menos potente se nota todavía más. Esa sería una opción de compra, ¿no? Otra opción de compra con cabeza sería un Intel i3, que los venden nuevos o de segunda mano por poco dinero, incluso un i5. Yo compré un portátil Lenovo i5 por 200 y poco euros, que al final lo tiene mi querida y santa esposa. Un i5, que sí, que no es el último i5, pero ese es un Intel Core i5. Y esa es una opción. En el mercado de segunda mano hay i3 y i5 por 200 y poco euros. Otra opción, hablo en portátiles y en sobremesa también. Y otra opción es un Barebone. Estas cajitas, como las del señor Mayón o como las del amigo de Twitter, con el PC este bollo, que te van a costar incluso menos de 200 euros y con la que le vas a dar un uso, pero muy bueno. La cuestión es, lo que decía al principio, ¿cuánto tiempo va a tardar el público en darse cuenta de ello? Dice Rafa Geek, dice, mi hermano tiene el Moto G4 y le encanta. Hay algunos que pueden subir vídeos a YouTube y editarlos, creo que por ahí bajado. Mi amigo el holandés errante, ¿sabéis quién es? Ha salido en los periódicos hace poco y lo intentaron entrevistar para el programa de Ana Rosa. Me pidió consejo y varios amigos le dimos un consejo pensando en él, es no salgas en televisión. Esa gente no entiende lo que haces y además te vas a volver una especie de Diana móvil. Pues este amigo, que no tiene PC, tiene un móvil, tiene dos móviles. Uno baratito creo que tiene, un Alcatel, y él lo que hace es que tiene tarjetas microSDs, ahí va guardando sus vídeos y está utilizando YouTube, eso se lo dije yo, como almacén de datos de vídeo. Y luego ya pues puedes editar tus vídeos desde la misma plataforma de YouTube. Hay otra opción que se está empezando a ver, la comentaron en WinTablet, y yo he estado bicheando por ahí, y existe, que es una opción que también va a hacerse cada vez más popular. Y es que hay empresas que lo que te venden son PCs virtuales. Es decir, tú tienes una herramienta de control remoto, como cuando te conectas con TeamViewer, y te conectas por la herramienta X de conexión remota, de escritorio remoto, a un PC más potente que el tuyo, porque a lo mejor necesitas, pues yo qué sé, durante horas, pues trabajar con un programa súper potente de edición de vídeo que tira de máquina. O hacer lo que está haciendo la gente de Nvidia. Quieres jugar a un juego súper cañero de la leche, pero que se está ejecutando desde los servidores de Nvidia, y tú pagas tu Spotify de juegos, y tu máquina, pues no es el último grito, pero ellos lo que te venden es procesamiento. Te venden por horas procesamiento, porque estos grandes centros de datos tienen dos cosas que les sobran y que son las que están alquilando, que son almacenamiento, hosting, y otra cosa que están vendiendo es horas de potencia. Y eso es lo que está haciendo Amazon. ¿Qué vende Amazon? Amazon Web Services. Pues aparte de alojamiento, te están vendiendo su plataforma o te están alquilando su plataforma para que tú hagas tus cálculos, tus movidas de bases de datos o ejecutes tus programas para... Porque ellos tienen potencia. Potencia de sobra para alquilarte. Bueno, pues me parece realmente interesante. Así que no hace falta ser Conversodamus para darse cuenta que el futuro va por ahí. Que al final tendrás como el señor Mayón, o tendrás como un, o tendrás como tu consola Android, una cajita pequeñita que tiene potencia, pues puede hacer muchas cositas, pero que al final el almacenamiento lo tienes en la nube, y cuando tienes que tirar de máquina, pagas una cuota, o a lo mejor pues tienes a Google que te ofrece un número de horas X para que uses su potencia de cálculo, su potencia de procesamiento. Es, la verdad es que es interesante, ¿no? Hacia dónde se dirige el futuro. Claro, yo ahora veo, y permitidme que vuelva a citar al señor Mist, Reality Cracking, podcast Reality Cracking, os lo recomiendo, un podcast muy divulgativo de un tío que pilota bastante, pero que cuando yo digo estas cosas, pues lo tienen que ingresar, porque empieza a rodar por el suelo y a echar espumarajos por la boca. Ahí lo tenemos en el canal de Isla de Vidas en Red, participando de interesantísimos debates de muchísimo nivel sobre, bueno, tema de software libre, privacidad, seguridad. Y nos dirigimos, obviamente, a un mundo con cada vez menos privacidad y menos, si es que queda alguna, si es que queda alguna, y menos propiedad de las cosas. Porque al final, cuando tengamos una maquinita que no vale nada y que seguramente nos den gratis a cambio de una suscripción, y nuestros ficheros no estén en nuestros equipos y dependamos de los equipos de otros para mover aplicaciones, pues es el momento en el que estaremos a merced de empresas más grandes que nosotros y empresas que al final tienen la sartén por el mango. Ahí es cuando, pues, al igual que los elfos se fueron de la Tierra Media, pues Richard Stallman con Myst, con Nipegun, con Kainek, con Jado y con otros se fletarán un barco para huir de este mundo y buscar una isla, quizá la Isla de Vidas en Red, donde encontrar un mundo en el que tú seas dueño de tu equipo, seas dueño de tus ficheros y seas dueño de tu equipo. Al final, el cambio es inevitable. El cambio es inevitable. Al final me imagino que, y permitidme que me ponga mi gorro de escritor de ciencia ficción, de aspirante a escritor de ciencia ficción, Al final, los geeks como Myst y como Nipegun y como otros, ¿sabéis qué es lo que harán? Pues lo que están haciendo ahora. O sea, el señor Nipegun, a quien entrevisté en el podcast y recibí muy buenos comentarios, porque es un tipo muy interesante, muy peculiar, qué duda cabe, pero si no fuera peculiar, pues no sería interesante, ¿verdad? Un tipo que tiene dos conexiones de fibra óptica en su casa. ¿A cuántos conocéis así? Bueno, cuando lo comenté, pues alguien salió diciendo, pues yo tengo dos, pero vamos, muy poca gente tiene dos conexiones de fibra óptica, ¿para qué quieres más? Pues va, él tiene un servidor, yo lo he visto, yo he tenido el honor, cuando lo vi me quité mi gorra en señal de respeto y he visto su servidor, esa pedazo de caja que tiene ahí montada. Y al final los geeks lo que van a hacer es eso. Cuando ya no tengamos más equipos que maquinitas sencillas que hagan lo que necesitamos y poco más, pues los geeks empezarán a refugiarse en talleres y comprarán varias maquinitas baratas y comprarán consolas. Se comprarán la PlayStation 7. Con un martillo romperán la caja de plástico y luego con mucho, mucho, mucho cuidado desmontarán la placa base, sus componentes, irán guardando con un mimo exquisito los procesadores y robando esa tecnología, montarán sus propios equipos, le instalarán GNU Linux, por supuesto, y nos mirarán a los demás por encima del hombro y con mucho desprecio diciendo Converso, ¿todavía sigues con tu maquinita Celeron? Un día vente a casa que te voy a enseñar mi pedazo de sobremesa, mi pedazo de servidor que lo he montado con varios procesadores de la PlayStation 7 y de la Xbox y que me tira no sé cuántos petaflops. Y todos diremos ¡ah! Y fin. Esa será la historia. Así es como va el futuro, ¿eh? Oye, decidme una cosa. ¿Cuántos podcasts os hablan del futuro? ¿Eh? Otra cosa es que acierte. Sí, hombre, no podéis tenerlo todo. Dice Ángel Victoriano. Dice, ni sombra le hago en los debates. La isla es extraordinaria. Pues la verdad es que sí. A veces se calientan un poco los ánimos, pero entre gente apasionada es normal que se calienten los ánimos. Lo importante es que nos respetemos y que seamos extremadamente exquisitos a la hora de dirigirnos unos a otros. Así que vuestro patriarca, vuestro comandante no electo, os pide eso a los isleños que estáis ahí en Telegram, en la isla. Que a la hora de dirigirnos unos a otros, nos hablemos de usted, señor tal, señor cual. Sigamos la etiqueta victoriana de la época, cordial a la vez que educada, para mantener un clima, el mismo clima de y el mismo nivel de debate, un nivel alto de debate, donde hay personas que saben de lo que hablan. Yo muchas veces no participo, leo y callo, que es lo que tengo que hacer, leer y callarme. Pero ahí va la cosa. Así que, amigos geeks, amigos mix, lo siento por el futuro que se viene. Mientras tanto, pues ya tengo dos podcasts más para grabar. Ahí tengo mi aplicación de notas de Google Keep. Ahora que estoy con el Chromebook, pues estoy usando bastante más las aplicaciones de notas. Y se me acumulan los temas para grabar. Mucha productividad, pero me faltan horas de micro. Y poco más, amigos. Quiero daros las gracias una vez más a esta maravillosa gente que me sigue en el canal, en el Spreaker, en el chat de Spreaker. Ahí está R-Geek, Ángel, Jado, AgriExpress, Alfredo, el tío Paco, con las rebajas. Catalín, Jack Torrance, que ha hecho pole esta noche. Falta Monos del Espacio, falta Bato. Bueno, no pueden estar siempre y en todo momento. Pues amigos, esto es Vidas en Red, edición nocturna. Si tienes a un hijo, si tienes un hijo, ponle de nombre Milenio. De esa manera, cuando te cabrees con él, le digas: y ahora estás castigado, vete a tu cuarto, Milenio. Qué malo es. Bueno, me callo ya. Amigos, es que lo he visto en un vídeo de YouTube, me ha hecho gracia. Un saludo a todos. Gracias por acompañarme, vuestro apoyo, vuestro entusiasmo, sobre todo por vuestra lealtad ciega, vuestra voluntad de defender a vuestro presidente, incluso llegando hasta inmolaros y hacer cualquier cosa para proteger nuestra férrea nacionalista isla de Vidas en Red. Agrespres me dice: buen descanso. Sí, me hace falta. Igualmente para ti, amigo Alfredo. Un saludo a todos. Hasta pronto.